El día de hoy en Jóvenes Investigadores hablaremos de salud y ciencias sociales. Yvonne Goodson comparte su trabajo de investigación, comportamientos económicos relacionados con la anemia, haciendo pasar el hambre en la calle. El trabajo de investigación todavía se realiza en la ciudad del Alto y analiza el imaginario que tienen las mujeres con respecto a las causas de la anemia. Bueno, yo estaba trabajando el tema de alimentación y salud junto. Estaba haciendo una investigación con embarazadas y bueno, su alimentación. Y ahí llegó, digamos, la inquietud de un médico y me ha dicho, ¿quieres, digamos, si quieres estudiar este tema, tienes que ver, la anemia es un gran problema? Y yo, digamos, escribiendo mis conclusiones, he dicho, pero hay una confusión. Estas mujeres que he entrevistado, digamos, en un centro de salud en el Alto, no entienden lo que es anemia. Eso era mi primera idea, porque yo relacionaba anemia con, digamos, una falta de hierro en la sangre, y estas mujeres me hablaban de los síntomas, que estoy cansada, que no tengo ganas, que tengo anemia. Pero más bien, digamos, en vez de decir, están mal, están confundidas, yo quería ver, digamos, cómo construyen ellas esta idea de la anemia. Ahora, bueno, digamos, hay como un programa de micronutrientes que está, digamos, enfocada a mujeres embarazadas, posparto, digamos, a niños menores de 2 años, porque anemia ha llegado a ser, digamos, un problema actual de preocupación por el gobierno y todo eso. Entonces, todo eso ha ido alimentando mi interés además. Yo empecé originalmente con esto de las embarazadas y mujeres en posparto. Pero después mi universo fui expandiendo para incluir otros tipos de mujeres. Entonces, aunque el hospital donde he trabajado es un materno infantil en la ciudad del Alto, no solamente incluyo a mujeres embarazadas posparto, incluyo a otras mujeres que han llegado al hospital para, no sé, un Papanicolau, porque han tenido problemas teniendo bebés y ellas también me han hablado de anemia. Un objetivo principal es ver, digamos, de qué manera construyen el problema de anemia las mujeres usuarias, ¿no? También quería ver, digamos, el punto de vista del personal de salud, pero en el sentido de analizar el sistema biomédica como una cultura también, ¿no? No tomarlo como un hecho. Esos serían mis dos objetivos principales. Digamos, un tercero es tratar de incorporar, digamos, elementos socioculturales de género en las discusiones sobre anemia, que mayormente, digamos, se aborda el problema de manera clínica, biológica. ¿Se trabajó con alguna teoría que relacione la economía con la enfermedad? Más ampliamente he tomado una teoría sociocultural. Digamos, hay un antropólogo médico norteamericano que se llama Byron Good, y él habla de la enfermedad como ubicada o enraizada en campos sociales. Ahora, ¿qué significa eso? Yo estoy hablando con una mujer que me dice, digamos, yo hago pasar el hambre cuando estoy trabajando. O sea, ella es voceadora, mujer, señora de pollera, y llega a las 2 de la tarde y, digamos, no puede almorzar. Y de ahí, digamos, le viene la anemia. Entonces, yo analizo esta patología en el contexto de su trabajo, en el contexto de sus relaciones, digamos, con su empleador, que es su esposo. Y en ese sentido me refiero a campos. ¿Qué esferas de la vida de las personas con quienes hablo toca esta patología? Y eso, en base a eso estoy trabajando. También, digamos, la enfermedad como una construcción cultural, en el sentido que la patología de anemia, aunque puede ser identificada por el nivel de hemoglobina en la sangre y es tratado con tabletas de sulfato ferroso, a mí más bien me interesa, digamos, las causas que las mujeres usuarias que he entrevistado en sala de espera, ¿qué causas atribuyen ellas a la anemia? Digamos, ¿cómo se construye el mismo diagnóstico de la anemia en el laboratorio? Ahora, esto es más amplio, no solo tiene que ver con hacer pasar el hambre. Con hacer pasar el hambre, digamos, estamos hablando de cómo la generación de ingresos está relacionado con esta práctica de no comer. O sea, una mujer que me ha hablado, digamos, me habla que sale a la Voy a citar una cosa de ella, creo que es mejor. Me dice, en la ceja estoy caminando y veo cosas que me antojo. A veces no hay recursos económicos, a veces lo suficiente manejamos. Hay veces y tenemos que aguantarnos. Y también dice, bueno, digamos, siempre hablan eso de hacer pasar el hambre. En el momento de hacer lactar al bebé, siempre se antoja. Y a veces veo el dinero y no me alcanza. A veces ese momento que queremos comer, no hay para comer, hay que esperar para comer, pero después la comida ya no es lo mismo. No, entonces, yo le presento esta idea de hacer pasar el hambre que me había hablado otra mujer en sala de espera, y ella me empieza a hablar de antojos, me empieza a hablar de su lactancia, me empieza a hablar del dinero que no alcanza, pero ella misma, digamos, lleva lo suficiente cuando sale a la calle, o sea, no lleva más. Entonces, en este sentido, digamos, pero cuando ella sí está trabajando, entonces ella sí puede cumplir con sus antojos y no se debe limitar de esa manera. Entonces, en ese sentido, digamos, agarro conceptos económicos, pero también, digamos, para esta mujer, es de Miriam, que le he conocido en sala de espera del hospital en el Alto, cuando ella genera ingresos y puede comprar sus antojos, entonces los lleva a la casa para sus hermanos, sus padres, ¿no? Entonces, esa categoría social de hermana mayor, digamos, de proveedora, abastecedora de la casa, eso también es importante. Y todo eso estoy analizando a través de esto de campos sociales de la enfermedad, en el sentido que una patología está ubicada en diferentes esferas de la vida de una persona. Bueno, como le he dicho, esto es un inciso. Y bueno, digamos, un poco a cómo va todo. Quiero abordar las brechas en las maneras de entender la anemia. O sea, por un lado, cuando llegué al hospital, dos médicos que trabajaban en consulta externa me dijeron, puedes tener un universo de 1,000 personas, que puedes ver historias clínicas, que qué sé yo, así números, así sexo, edad, lugar de origen, y eso como una manera de definir la anemia. Y yo más bien he optado por una metodología etnográfica que consiste, digamos, empecé con observación, pasé a conversaciones con las diferentes personas y después trato de hacer como una descripción analítica del problema. Entonces, por un lado, digamos, se plantea una anemia provocada por falta de suplementos, o sea, eso es el discurso oficial, que estas mujeres no se están alimentando bien, que no están alimentando bien a sus hijos. Yo lo tomo eso como una versión, pero más bien esto de hacer pasar el hambre como una causa para anemia, porque así lo han identificado las mujeres, no es que no se alimentan bien, es que a veces no se alimentan directamente, ¿no? Entonces, con este hallazgo de hacemos pasar el hambre cuando nos falta dinero, tal vez eso no es nuevo, o sea, tal vez todos hemos hecho pasar el hambre, que papas fritas, que tengo mucho trabajo, que no sé qué. Pero, digamos, hablar de hacer pasar el hambre en torno a esta discusión sobre anemia sí es nuevo. Entonces, estoy tratando de, digamos, presentar diferentes como snapshots, como diferentes fotos de anemia en este hospital como un ejemplo para, digamos, incorporar elementos socioculturales de género, económicos, a esta comprensión de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad. Y tal vez los médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y enfermería y las mismas personas que hacen las políticas para esto, en algún momento podrían tomar esto en cuenta. ¿Cuántas mujeres han sido entrevistadas o cuántas historias de vida se han recopilado? Bueno, más por los tiempos, o sea, yo realicé 6 meses de trabajo de campo en el hospital, mayo a septiembre de 2006 y julio a agosto de 2007. Yo he debido estar en sala de espera para unas 3 semanas. He empezado así observando, sin entrevistar, pero después entrevistas debo tener, bueno, más que unos 10 entrevistas, por decirle. porque primero, digamos, quería escuchar y registrar los términos que ellas utilizaban en torno a esta enfermedad, ¿no? Y después, digamos, sus motivos para la consulta. Pasé a visitas médicas en el área de internación. He debido estar ahí para 3 semanas. No sé, seguramente más que 30 mujeres. Entrevistas eran más fáciles ahí. Debo tener unos 15, 20 entrevistas. Pero lo interesante es que yo hice una pregunta a una mujer usuaria de, bueno, de pollera, Lucía, este voceador de minibús, y yo le he dicho, ¿en qué edad puedes tener anemia? Y ella me dijo, me empezó a hablar de esto, de las causas de anemia, de haces pasar el hambre, no comes a mediodía cuando es hora de almorzar, y ahí te agarra la anemia. Entonces, aunque estaba un periodo en este estado, hice tantas entrevistas, una entrevista me llevó, digamos, a esta nueva categoría empírica. Ya, yeah, esto me impresionó. Esto de hacer pasar el hambre, diferentes reacciones a las tabletas, porque estas tabletas que se receta en los centros de salud, hospitales del estado, incluso una socióloga me ha dicho, son asquerosas, nadie te lo toma eso. Pero tal vez, digamos, con esto de hacer pasar el hambre como una causa de anemia, me está ayudando a construir una nueva lógica, ¿no? Que tal vez se puede decir, con un amigo he hablado y me ha dicho, pero están malnutridas, o sea, están desnutridas igual, pero se puede decir que son desnutridas, o por un lado he podido escuchar y entender esta práctica, esta causa para la anemia en sus contextos familiares, de sus zonas, con sus esposos. Entonces, tal vez me ha hecho sentir como, es difícil decir, pero no lo veo contradictorio, no lo veo contradictorio con las políticas que están haciendo, solo con las políticas actuales del gobierno de desnutrición cero, no quiero despreciar eso, pero lo veo tal vez más profundo, ¿no? Las soluciones para la enfermedad son amplias, o sea, muchas mujeres me han hablado de, Me han vuelto a repetir lo que les han dicho los médicos, de que uno no se alimenta bien, de que hay que comer espinacas y carnes y otras cosas así. Cuando hablamos de hacer pasar el hambre en relación a una madre que a mediodía cocina poquito, cocina poca cantidad para dar de comer a sus hijos, ella también está haciendo pasar el hambre, ella no almuerza y espera hasta la cena. Entonces, las mujeres en sala de espera que me han dicho, mi vecina hace eso, no se alimenta bien, se debería alimentar, digamos, almorzar. No comer espinacas, acelgas, hígados, almorzar, ¿no? Pero el trabajo pesa fuerte. Si tú no has terminado un trabajo, entonces no almuerzas todavía. Primero, digamos, prevalece terminar ese trabajo. Por otro lado, digamos, otros tratamientos tienen que ver con, bueno, hay tratamientos naturales, hay la maca, todo eso, pero tal vez, yendo más específicamente a tu pregunta, sí creo que el comer es planteado como un tratamiento para la anemia, pero no estamos hablando de alimentos ricos en hierro, sino estamos hablando de el momento importante para comer para estas personas, que es el almuerzo. ¿Cuáles son los datos estadísticos de anemia en Bolivia? No tengo los datos estadísticos sobre anemia. Lo que sí, digamos, recuerdo es que un médico hematólogo que trabaja en La Paz me ha dicho que muerte por sangrado durante el parto es uno de los, es como el principal causa de muerte de mujeres en Bolivia. Entonces, esto de anemia, que empieza como una enfermedad de falta de hierro y una enfermedad, digamos, que se puede tratar con alimentos, se vuelve una enfermedad de la sangre, digamos, en el sentido de que una mujer con bajos niveles de hemoglobina anémica pierde mucha sangre, digamos, en el momento del parto o un aborto incompleto o incluso una cesárea, ¿no? Entonces, eso es el único dato que estoy manejando ahorita en este punto de mi investigación, que eso del sangrado debido a la anemia es una preocupación para personal de salud y para las mismas personas que hacen políticas de salud. Que bueno, hablé con estas mujeres en el hospital, pero cada vez, digamos, surgió el tema de anemia. O sea, después de entrevistar a esta voceadora, hablé con algunas mujeres voceadoras, digamos, que encontré en el alto. No tanto en la calle, pero digamos, incluso en mis mismos círculos de amistades, que yo tengo anemia, que soy débil, pero no me gusta tomar tabletas. Con otras mujeres investigadoras, digamos, en una ONG, que estaban haciendo una investigación sobre salud, pero ellas hablaban sobre su misma anemia, que tenía que ver con el control del peso y cosas así. Entonces, eso es, bueno, paseñas, ¿no? No tanto alteñas. Entonces, de esa manera, pero entrando en la investigación, han entrado solamente las mujeres alteñas con quienes he hablado en sala de espera del hospital. Estoy con esto de haciendo pasar el hambre en la calle, de que esta mujer que me compartí su historia, salía a la calle y no podía comer, esperaba hasta llegar a la casa, ¿no? Y digamos, las mujeres, algunas mujeres también que sus esposos trabajan en la ciudad, por ejemplo, no almuerzan, pero cenan, por decirte, ¿no? Un segundo o una sopa. Ahora, digamos, la idea es, no es que, bueno, la comida callejera es saludable, ¿no? Digamos, evitan a comer la comida callejera. Si comieran, digamos, no tendrían anemia, no es eso. Más bien, digamos, tenemos una mujer, con el ejemplo de Miriam, que es una mujer, ha debido tener media 20, 25 años, que ella estaba lactando, pero ella se limitaba a comer. O sea, no biológicamente, tal vez, digamos, recibí sus calorías, pero socioculturalmente ella no tenía el espacio para comer en la calle, porque ella no debería. O sea, si estás embarazada, puedes cumplir con tus antojos. Ves un tucumana, te antoja, tienes que cumplir con tus antojos. O sea, harta literatura sobre eso. Pero esta mujer, sin trabajo, aunque sea lactante, no podía. Entonces, eso más me interesaba, digamos, qué pautas socioculturales influían en su decisión de hacer pasar el hambre. Ahora, de que hacer pasar el hambre al final no es no comer. Porque una mujer que no almorzaba porque su esposo no llegaba a almorzar, o cuando salía a la calle, comía galletas, comía plátano, yogur, qué sé yo, esas cositas. Pero no almorzaba así un almuerzo que ella me describía como entrada, sopa, segundo, postre. Trabajo es principal. No solamente las salteñas, ¿no? Si estás con mucho trabajo o si no has terminado un trabajo, haces pasar el hambre, ¿ya? Si tu esposo no llega a almorzar, no, una mujer me ha contado, si mi esposo no llega a almorzar, no almuerzo, él está sin trabajo, entonces él no llega a almorzar. Eso era interesante porque toda la familia hacía pasar el hambre por su solidaridad con él. Así lo interpretaba yo. O sea, él no llegaba a la casa, no sé por qué, porque estaba buscando trabajo. Tampoco había en la casa para cocinar. Todos hacían pasar el hambre. Por otro lado, digamos, había una mujer, que esto no es hacer pasar el hambre, pero también tiene que ver con la comida. Ella está embarazada. Sus hermanos son jóvenes, adolescentes. Su mamá les sirve más a ellos, a los jóvenes adolescentes. Y ella misma lo justifica, pero ellos están creciendo. Y yo digo, pero ella no estará creciendo, o sea, su bebé no estará creciendo. Entonces, eso, aunque no es específicamente hacer pasar el hambre, es un momento cuando una mujer decide comer menos. Y es por, digamos, por género, por las ideas en su familia de que los hombres jóvenes deben comer más. Eso es otro ejemplo. El ejemplo de las madres que cocinan a propósito menos a la hora de almuerzo y dan de comer a sus hijos, pero no comen ellas. Eso ha sido bastante común. Agradecemos a Yvonne Goodson por compartir información sobre su investigación, comportamientos económicos relacionados con la anemia, haciendo pasar el hambre en la calle. Claudia Daza, desde Radio París La Paz, se despide hasta una siguiente entrega de este espacio, Jóvenes Investigadores.